productores agrícolas saben, una de las peores injusticias que se comete es cuando venden lo que han sembrado, cuidado y cosechado durante mucho tiempo. Y es que raramente elijan el precio o cómo se vende. Más injusto es cuando ven que lo que ellos vendieron por poco cuesta 3, 4 o más veces en la góndola de los supermercados. Es por eso que en un esfuerzo conjunto de la organización Otral con vecinos del Bermejo y alguna ayudita de la Mosquitera, los productores de la colonia del Paramillo de la localidad de Lavalle han empezado a acercarse al barrio y a los consumidores una vez por semana. La necesidad de poder vender nosotros como productor y también la dificultad que tiene a veces el consumidor de llegar a tener las cosas que a veces necesitan, bueno, en el caso de verduras. Estamos armando como una forma de llegar directamente del productor, digamos, de la producción directamente al consumidor por muchas cuestiones, ¿no? Primero porque a veces la verdura vale muchísimo en las verdulerías o en algunos lugares céntricos, pero lamentablemente al productor no es muy barato lo que se le paga. Entonces un poco estamos armando como una forma de empezar a llegar y organizar los pedidos, que se llegue directamente al consumidor, ¿no? Eso estamos hoy en ese proceso de armar y empezar a hacer pruebas con pedidos especiales para poder llegar y que cada consumidor llegue y retire esa producción, ¿no? ese pedido. Esta práctica que se está inaugurando tiene su porqué. Julieta, impulsora de esta iniciativa, nos cuenta. Y visibilizar también que detrás de algo que comemos hay alguien que lo logró. Entonces, por ahí viene, por conocernos y por poder generar acuerdos para que ese intercambio, ¿no?, de alimentos y de dinero, que sería el pago por el trabajo que ellos realizan, sea justo y sea humanizante, en definitiva, para todos los que participamos. Nos organizamos para pelearle también algunas leyes del mercado y a las injusticias que comete. Además del pecado fundamental, que es el de tirar comida. Cristóbal y Jorge nos cuentan lo que les pasó con la mejor fruta de todo el verano. Una experiencia que tuvimos el año pasado en tema del melón. A nosotros nos querían pagar entre 4 y 5 pesos un melón de primera. Y el mediano, el chico, nos pagaba entre 2 por 5 pesos. Y el chico mayormente nos dejaba. Para ellos no era vendible o no entraba en un determinado empaquetamiento que ellos hacían. Y sin embargo nosotros salimos a venderlo acá en la feria del Algayual. Nosotros el melón chiquito que nos querían dejar en la chacra, a 2.50 y a 3 pesos la gente se lo llevaba sin ningún problema. Y el melón grande que ellos nos pagaban entre 4 y 5 pesos, nosotros lo llegábamos a vender a 10 pesos. Y ese mismo melón en otro lugar, en una verdulería, valía 15 pesos. Entonces había diferencia. Y entonces nosotros con 10 pesos era sobra, porque nos estaban pagando a 3, a 4, a 4 pesos y a 5 pesos. Nosotros con venderlo a 10 o venderlo a 7 ya era ganancia. Imagínense qué es lo que a veces el productor pasa y sufre, consecuencia de no poder seguir produciendo por X cosas que no puede vender. Y el consumidor lo mismo, no deja de consumir un melón, pero ¿por qué? Porque es caro, pero no es caro lo que vale la chacra, sino es el intermediario. Porque la opción era tirar esos melones, digamos. Claro, por eso sí Salimos nosotros. Eso sí, es lo que nosotros ahí hemos tirado, en los primeros cortes hemos tirado más de 1000 melones. Así es con este comienzo de feria, acercando la comida a las consumidoras y consumidores, esperando que eso, de que se pueda comer sanamente, con justicia y que le convenga a todas las partes, sea posible. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llevar. se está acabando el vino y hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. El canasto, ella deja la tijera. Ya dejó el mozo el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y ensayan como jugando una cueca en las hileras. Y a la noche a cielo abierto hay mil cantos lugareños y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Y entre coplas un vinito que se llama Espulga Sueños. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo. Hay que llenar la bodega, ya se está